que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Huawei lanzó su primer celular sin servicios de Google preinstalados. La compañía china presentó su nuevo teléfono inteligente Mate 30, que en una de sus terminales no incluye las aplicaciones de la empresa estadounidense, aunque sigue funcionando con Android, pero en su versión de código abierto. La firma decidió innovar con un sistema operativo llamado HMS. Se trata de una fusión de Android Open Source, libre de prohibiciones, y EMUI, que es la capa de personalización de ellos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.